Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se efectuará el conversatorio Libertad de Expresión y Participación Ciudadana en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Se hablará y reflexionará sobre las libertades de prensa y de expresión en el Ecuador de hoy y la ampliación de la participación social. El conversatorio se basará en el libro Opinión y Poder, Libertad o Silencio, de la autora Sara Serrano y Mayra Aguirre. Participarán Enrique Ayala Mora, rector de la universidad, sede del encuentro, Cristian Zurita, periodista del Universo, y las autoras del mencionado libro. Internacionales. México. El programa Creadores Escénicos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México promueve el desarrollo de proyectos a corto o largo plazo. El proyecto busca fomentar interpretaciones de excelencia escénica a nivel local e internacional, por lo que invita a participar a actores y actrices mexicanas o extranjeros para obtener el apoyo económico. Los interesados deberán presentar hasta el 3 de junio un proyecto de trabajo a desarrollar por 1 o 3 años en las especialidades de cabaret, cine y video, teatro, títeres y narradores orales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.